Bueno, vamos a charlar con... ¿Su nombre? Juan Sánchez Villa. Sí, ¿la edad? Edad, ya estoy de la peor edad. Tengo 84 años. Bueno, me parece muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la radio. La radio, no, cuando eras chico. Sí, y cuando éramos chicos... escuchaba, creo que había dos nada más en Rosario, LT3, Radio Serialista, y LT1. Ajá. Después apareció, creo que LT8. ¿Y eran programas así conducidos o era música más que nada? Sí. ¿Qué trataban, idea? Sí, trataban de la política actual. Deportes, sí. Sí, yo escuchaba fútbol, sí. Y en la política actual me dedicaba yo a la política desde los 10 años aprendiendo. A los 10 años me hice militante de un partido. ¿Lo acordaste? No. Sí, hice militantes del radicalismo. Está bien. Radicalismo. Mis padres, mi mamá y mi papá, eran españoles, pero eran demócratas progresistas. Y mis dos hermanos mayores, José y Aurelio, eran demócratas progresistas también. Siempre llevando la contra. Cuando yo aparecí en mi casa con 10 años diciendo que era radical, casi me echa. Ya no eres bienvenido en la casa. Casi me echa. Fui discriminado por eso. Terriblemente. Había una furia tremenda contra el radicalismo. Le decían el partido de los negros. Y con mis dos hermanos mayores, eran como mi mamá, de cabello rojizo, eran rubios, pelirrojos, yo salí más oscuro como mi papá, te puedes imaginar, ¿no? Entonces tenían razón de todo lo que estaban diciendo. No tenía razón. Bueno, pero supongo que no se debe haber armado una confusión ni una pelea tan grande como... No, pero me costó mucho tiempo, ¿eh? ¿Se pusieron de acuerdo alguna vez, no? No, ¿sabes por qué? Como fui muy buen estudiante, tanto en el primario, secundario y universitario, eso sirvió para aplacar la rivalidad que existía. Claro. Yo era tremendamente intransigente, como eran intransigentes mis padres hacia mí, políticamente, ¿no? Sí. O sea que cuando empezaste a estudiar, toda esta historia de la militancia intensificó. No, en absoluto, seguí siendo, hasta el día de hoy soy afiliado al radicalismo desde el año 1940, 18 años cumplí en esa época, en esa fecha, y me afilié, así que tengo 66 años de afiliado. Acá en Venado Tuerto creo que soy el afiliado más antiguo de la Unión Cívica Radical. ¿Orgulloso? Tremendamente orgulloso. ¿Vos ves que en la cabecera de mi cama, ¿qué si cuenta? Bien allá adelante tengo a mis padres, pero en la cabecera de mi cama tengo un retrato, que es retrato, no es ninguna copia ni nada por ti, de Hipólito Yrigoyen. Sí, no, seguimos. No se corta esto. Así es. Bueno, entonces, pero bueno, volvamos un poco al tema de más allá de toda la historia de cómo te fuiste metiendo en política, toda la historia. ¿Sabe? Quiero hablar un poco más sobre cómo ustedes informaban cuando eran chicos. ¿Leían los diarios? ¿No leían los diarios? Sí, leía. Siempre he sido muy lector. Como vos vivías en Rosario, sí. Entonces, ¿qué diario no te acordás? Leía el diario La Capital, sí. Leía Crítica, leía La Nación, Sí, todo me interesaba, todo lo que fuera lectura me interesaba. Uh-huh. Vos sabés muy bien que ahora con 84 años, con en menos de un año, 3 infartos cerebrales, en menos de un año, quiere decir que el cuarto. Si viene el cuarto, que va a ser en cualquier momento. Esperemos que no. Estoy estudiando filosofía. Bueno, eso me parece muy bien. Sí, a mí me viene bárbaro. En este momento estoy con Arturo Schopenhauer, estudiando la filosofía alemana a través de Schopenhauer. Uh-huh. Es cautivante la filosofía. Y siempre el libro de cabecera, libro que va a quedar ahí. Libro de cabecera, siempre en mi cama, en mi dormitorio. Félix. No menos de 10 libros de cabecera, porque a la hora que yo me despierte de noche, ahora lo hago con menos frecuencia, tengo los libros de medicina, diccionarios, y siempre me gusta estar. Bueno, pero ¿cuál es el libro que no falla? Me parece que te estás olvidando de uno, que siempre me repetís, que siempre lo relees, siempre me decís que lo lea. ¿Cuál es eso? Que me regalaste cuando era chica para que lo lea. ¿Cuál puede ser? ¿Acá? Sí. Es el libro del escritor y abogado Félix Luna, Irigoyen. Tiene varias ediciones Félix Luna. Yo personalmente no lo conozco, pero es un gran escritor. Y es vive actualmente, es sobrino nieto de Pelagio Luna. Pelagio Luna fue vicepresidente de la República en el año 16. Irigoyen, Luna era la fórmula que ganó, por lo que se puede decir ahora en fútbol, por goleada, ¿no? Hay una milonga del 900 de Homero Manzi, donde dice: soy del partido de todos, que decide, refiriéndose al radicalismo, ¿no? Y aparte en la letra dice: soy hombre de Leandro Alem. Leandro Alem era tío de Irigoyen. La mamá de Irigoyen, Marcelina Alem, era hermana de Leandro Alem. Así que ya venía de tradición, de familia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así es. Así que bueno, podemos ir concretando ya la charla más que interesante. ¿No te parece? Sí. Mira, para mí es una vocación. La política es una vocación. Uh-huh. A mi criterio, es la vocación más sublime, más pura, más noble de todas las vocaciones. Para mí, la política supera la vocación artística, a la vocación religiosa, a la vocación mística, a la vocación artística, digo. Pero hoy, lamentablemente hoy, de vocación se ha transformado, no totalmente, pero en buena parte se ha transformado en una profesión.